Muy bien, continuamos, por supuesto, aquí en FM 88.1, Radio Comunitaria La Mosquitera, hasta las 12 del mediodía. Y se cumple un aniversario más, un aniversario más que sentido también, porque el Espacio para la Memoria cumple años. Y estamos en comunicación telefónica con Keno París. Le damos la bienvenida aquí entre Luli, Ángeles y Leandro. ¿Cómo estás, Keno? Buenos días. Buenos días a los tres y buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y acompañamos justamente este aniversario del espacio. El séptimo aniversario, séptimo año, increíble, ¿eh? 7 años ya. Yo me acuerdo que fui cuando se hizo el evento, que estuvo la posibilidad de inclusive ingresar y hacer el recorrido. Ajá. Una experiencia más que fuerte, ¿eh? Bueno, contanos cómo han sido estos 7 años y qué se preparan para este aniversario. Este aniversario nos encuentra a todos nosotros con momentos de mucha satisfacción y momentos de muchas alegrías por las actividades, por el crecimiento que ha tenido el desarrollo de todo lo que es el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, pero también con ciertas preocupaciones por las mismas actividades que nosotros venimos realizando, que es Memoria, Verdad y Justicia. Un poquitito de historia, a raíz de una ley, la 26.691, de señalización de sitios de memoria, en el año 2013 se señaliza el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos sin entregar los lugares que habían sido emblemáticos de la participación de el ex D2 como ejecutor y donde se programaron y se hicieron todos los operativos de represión de aquí de la ciudad de Mendoza. Y en el 2014, con el decreto 499 del entonces gobernador Francisco Paco Pérez, se nos entrega parcialmente una parte, que es el entrepiso, los calabozos, la sala de torturas, que podíamos gestionar y empezar a visitar. Y aquí quiero hacer un paréntesis que tiene importancia con lo que estamos viviendo hoy y que tiene mucho que ver desde nuestro punto de vista con la situación del espacio y de los sitios de memoria y de los espacios de memoria de este país. Este domingo, si ustedes han visto, se cerró la Feria del Libro, y al cerrar la Feria del Libro, el ex gobernador Cornejo tuvo toda una presentación en una especie de mesa académica con el hijo de un conocido genocida que no solo fue jefe del D2 en el año 1977, sino que fue un partícipe furioso y con todas las cuestiones inherentes que tienen los torturadores dentro del propio espacio. Y esto no es D2, sería en ese momento, y esto no es algo que me contaron a mí, sino es algo que yo vi. Exacto. Y estas presentaciones, estas banalidades que toman con respecto al mar y estos discursos, no solo de odio, sino de acciones de odio, van haciendo todo un trabajo para transformar nuestra realidad que nosotros venimos trabajando, memoria, verdad y justicia, y defender profundamente nuestra democracia. Hice este pequeño paréntesis, sí, porque cuando asume Cornejo en el 2015, lo primero que hace es anular el decreto 499 que daba existencia al espacio para la memoria, a los organismos, haciendo un decreto donde a nosotros nos dejaba totalmente afuera. Por las presentaciones que hicimos ante la Cámara Federal y distintas luchas fuertes que llevábamos los organismos, ese decreto no lo pudo cumplir y la Cámara Federal nos dio parcialmente la razón a todos nosotros, y desde ese momento ya tenemos la posibilidad de gestionar parte del Palacio Policial donde funcionó el ex D2 y hacer todas las actividades que venimos haciendo. Para nosotros es importante decir y recalcar esto porque nosotros estamos sin presupuesto y sin ley. Todo lo que hemos hecho durante estos 7 años de trabajo se ha hecho fundamentalmente con el aporte de los organismos de derechos humanos, más algunas donaciones y con la posibilidad de que algunos medios de comunicación como ustedes nos escuchen y nos atiendan y nos vean cómo estamos trabajando, cómo estamos gestionando esto de memoria, verdad y justicia, violencia institucional y todas estas actividades. Máxime, en un momento donde no solo los discursos de odio son peligrosos, sino las acciones de odio que vienen ejerciendo son muy, pero muy peligrosas. Porque los discursos uno los puede contrarrestar, pero hay otro problema, no dialogan. Esa gente no dialoga. Entonces, en el espacio concretamente, por eso te decía, hemos tenido momentos muy gratificante en el sentido de que se han presentado libros, se han presentado, hemos hecho una especie de feria del libro, se han hecho venta de fanzines, y fundamentalmente estamos trabajando en algo que nos parece fundamental, que es la enseñanza del pasado reciente, la discusión del pasado reciente a través de una comisión que es Pedagogía de la Memoria, que hacemos visitas guiadas en el espacio, y además se está dando un curso con puntaje para los docentes que quieran participar. Son todas actividades que no solo discuten, no solo plantean los problemas, sino que tratan de gestionar qué hacemos. ¿Qué hacemos para revertir y para que estos problemas de contra la democracia, que son estos ataques que culminaron con el intento de asesinato de la vicepresidenta, no sigan, no continúen? Y fundamentalmente educar con los jóvenes, con los chicos, que lamentablemente los programas de educación son tan malos que no leen ni estudian nada de historia de Mendoza ni historia argentina. Y bueno, todo esto tiende, si no se, digamos, combate de la mejor manera con las armas que nos da la democracia, con las armas que nos da la memoria, con las armas que nos da la verdad y la justicia, esto se puede volver a repetir. Y así nos toca, nos agarra en este séptimo aniversario con estas luces y sombras, que bueno, que son las mismas luces y sombras que tenemos todos como patria. Exacto. Hay muchas actividades que son muy interesantes, como por ejemplo, la semana pasada señalizamos en el barrio La Favorita, en La Hoya, donde hay un equipo donde juegan, hay una cancha de fútbol, por la muerte de Jonathan Chandía. Y habló la mamá, y hablaron referentes del barrio, y tenés esa interrelación de que se posibilita trabajar en conjunto esto tan grave que es la violencia institucional. Bueno, ahora está lo de la piba esta que se me fue el nombre, que está en juicio en estos momentos, Melody. Uh-huh. Son todas actividades que nosotros desde el espacio tomamos. Este año, por diferentes razones, no vamos a hacer una gran, digamos, una especie de fiesta, una actividad de conjunto para mostrar lo que es nuestro aniversario, pero sí seguimos trabajando mucho en estas actividades que son las que nos parecen las más importantes en este momento. Claro, y aparte es más que importante justamente tener presente la historia de nuestro país, la historia que surgimos, la historia reciente, ¿no? De hace tan solo 40 y pico de años. Exactamente. Y ustedes tienen muchas actividades ahí. Si uno, por ejemplo, quiere recorrer guiadamente, digamos, el espacio para la memoria, ¿cómo hay que hacer? Hay un correo que es espacio.memoria.mendoza@gmail.com, donde mandás un correo ahí y te podés comunicar. Y si no, los teléfonos como el mío, si ustedes quieren darlo al aire, que ustedes lo tienen, para gestionar las visitas. Tengamos en cuenta que hasta el momento han pasado cerca de 9.800 pibes en las visitas guiadas que venimos realizando. Esta semana hemos realizado 4 y vamos a seguir con esta actividad. Y seguir discutiendo los temas de hoy, o sea, el espacio es la discusión del hoy, la discusión de que no podemos que nos vuelva a pasar nunca más lo que nos sucedió. Ideas políticas tienen que seguir existiendo. Yo reivindico la militancia, reivindico a los militantes, por más que algunos nos digan que los militantes es una cuestión del pasado. Reivindico eso. Y esas son las actividades que nosotros tenemos que hacer y discutir. Y es lo que tratamos de hacer del espacio con las diferentes comisiones. Se han puesto unas letras ahora al final que se van a repintar para que se vean más, y vamos a seguir con las señalizaciones de Rosa y todas estas actividades de señalizar cómo fue el lugar, pero también ahí darle el contenido, discutir nuestra historia, discutir la historia de Mendoza. Los pibes no saben qué fue el Mendozazo. Claro. No saben eso. ¿Entendés? Entonces, esas son las cuestiones graves. Por eso te decía que en este séptimo aniversario nos encuentra a todos nosotros con estas luces y estas sombras, pero con, digamos, el ánimo dispuesto a continuar siempre. Bien. Te digo una sola cosa más. Sí. Los radicales, el radicalismo, fue la que echó para atrás la ley de adhesión de Mendoza a sitios de memoria. Mendoza es una de las únicas provincias que no adhirió a esa ley, porque al no ser una ley de orden público, las provincias tienen que adherir. Claro. Y además tampoco aprobaron un organigrama de una propuesta de hacer por ley cómo debía funcionar el espacio, que eso te da también posibilidades de hacer relaciones con el exterior y en todo caso conseguir algún tipo de ayuda o claro, cuestiones que te puedan ayudar para trabajar. Pero el ánimo, la voluntad de nosotros, los compañeros de nosotros, los organismos de derechos humanos, está fundamentalmente intacto y pensamos seguir. Así que, bueno, muchas gracias por habernos llamado, muchas gracias por ver que este es nuestro séptimo aniversario y que seguramente van a ser muchos más, ¿no? Así es, los agradecidos somos nosotros por estos minutos que nos has brindado, y siempre se sabe que, por supuesto, hay gente que pone palos en las ruedas, como es el caso de esta persona de baja estatura, ¿no?, que fue gobernador de Mendoza. Pero lo importante, y eso se ha demostrado a través de diferentes luchas, de las rondas de las madres, del trabajo de hijos, de los organismos, que siempre, siempre hay que estar presente y darle para adelante. Así que exactamente, y no olvidemos que el viernes hay un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Exactamente, este próximo viernes, así es. Bueno, Keno, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Un abrazo a usted y muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias, por favor, gracias, ¿eh? Un abrazo chau, grande chau. Por este séptimo aniversario. Adiós. Chau. Adiós. Hablamos.